cerrados en la coraza azul. Cuerpo, sonrisa y olvido. Cuatro esencias se mezclaban entre sí, atribuyendo pactos del destino. Entre alucines y deseos reprimidos, soñando con llegar a ser titanes. No es tan fácil superar tu realidad entre una celda llena de serpientes. Si llegas al final de la eternidad, encontrarás a seres inminentes. Atrayentes siluetas que nos rodean sin descanso, que les brindan vida y muerte a la vez. No es tan fácil superar tu realidad entre una celda llena de serpientes. Si llegas al final de la eternidad, encontrarás placeres inminentes.